Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar en Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Buenas tardes, micrófonos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dios, tienen la misma voz que las personas que tengo aquí al lado, ¿eh? Esto me da miedo. En fin, como cada día, cada programa, noticias curiosas, canciones curiosas y muchos King chistes. King África, King sí, África, sí. Sí, sensual. Para bailar esto sola. Sensual. Ay, ay, no, da igual, sí, da igual, da igual. Y las mujeres lo bailan así, así. Joan, por favor. Una mano en la cabeza. Deja de tomarte esas cosas que te tomas. Una mano en los auriculares. Deja el King África. Rojas, verdes y amarillas. A mí me gustan las pastillas. No, no, no, no, no. Vaya inicio de programa, ¿eh? Sí, sí, hoy sí. Vamos fuertes, vamos, ¿eh? Bien, vamos bien. Yo creo que son los polvitos. Sí, los polvos sí, sí, serán. Sí. ¡Hola! ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Queda Queen! ¡Torpido sexual! ¡Techeño! ¡Hola! ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Queda Queen! ¡Torpido sexual! ¡Techeño! Pues sí, señor. Comenzamos, como siempre, con el programa, que es lo que toca. ¡Techeño! Vale, vale, el Barragán. ¡Techeño! ¡Que sí, Barragán! ¡Techeño! ¡Que sí! ¡Cobarde! Vale. En fin, como siempre, comenzaremos con una noticia curiosa que dice así. Una llamada indiscreta en un autobús delata a un joven detenido por homicidio. Sí, no, sí. Sí, bueno, sí, mejor, ir ¿no? con el móvil ya han dicho que es malo. A ver lo que cuentas. A ver, sí. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un homicidio en Málaga después de que el arrestado contara el suceso por su móvil mientras huía en un autobús con destino a Madrid. Muy bien. La conversación fuera escuchada por otro viajero, casualmente un policía de paisano que alertó al 091. Óscar Eliseo fue arrestado nada más pisar tierra en la estación sur de autobuses de Madrid, en la que le esperaba un dispositivo de la Policía Nacional avisado por el agente de paisano que viajaba en el asiento contiguo. Los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer lunes cuando la sala de 091 recibió una llamada en la que un policía de paisano comunicaba que en el asiento de al lado se encontraba otro viajero que acababa de mantener una comprometida conversación telefónica. El tío también un poco chafardero, ¿no? A ver, subnormal. Nada, eso es culpa del policía. ¿Para qué escucha conversaciones ahí está, ajenas? Ahí está. ¿Para qué escucha? Eso le picas un... ¿Cuál es el colmo de un... asesino y ya lo tienes como chiste? Sí, ¿no? Que te escucha un policía. Es una putada, ¿eh? Sí, es muy sí. grave esto, ¿eh? Pero, imbécil, ¿para qué lo cuentas en público? Aunque vaya por teléfono, claro. ¿Pero por qué lo cuentas? La gente, que es mucha fardera y sí, escucha sí, el sí, resto. Sí, sí, sí. No, de verdad, que tela marinera. ¡Qué gentuza! No lo entiendo. Empezamos con la tanda de chistes. Comenzamos. Pues nada, camarero, ¿podría por favor darle vuelta y vuelta a esta lubina, por favor? Es que se está comiendo la guarnición. Dios. Madre mía, bueno, aquí estoy yo con todos vosotros muy contento, pero espero no influenciaros mal, porque yo siempre he sido muy, muy, muy mal estudiando, os informo, ¿eh? Yo pensar que cuando estudiaba inglés pensaba que besar era tomorrow con mi morrow. Hostias. ¡Qué malo, por Dios! Vengo con una tanda de chistes absurdos y malos, lo advierto. Bien. Perfecto, perfecto. Bien. Pues prepáralo el látigo. Pues venga, esto es una conversación entre una pareja. El chico le dice: mi amor, a partir de ahora te llamaré Eva. Y la chica: ¿y eso por qué? Pues porque eres mi primera mujer. Ah, dice la chica, pues yo ahora te llamaré Peugeot. Dice el chico: ¿por qué? Dice: ay, porque eres el 406. Un par de monjas de un asilo de ancianos llaman a la puerta de una casa y les abre una niña. Dicen las monjas: ¿nos podrían dar algo para el asilo? Y la niña grita: ¡abuelo, sal! ¡Dios! Se abre el telón y se ve en el suelo un cadáver, después un cuchillo, después todo lleno de sangre y todo lleno de heces alrededor. ¿Título de la película? A ver. El asesino anda suelto. Debía ser el del autobús. Sí. Sí, sí. A ver, Esther. Papá, papá, hace 2 meses que perdiste la tarjeta de crédito y todavía no la has denunciado. Sí, hijo, sí, es que me he dado cuenta que el ladrón gasta menos que tu madre. Bueno, pues estos son varios astronautas que se reúnen en la NASA y un ruso dice: nosotros enviaremos un cohete a Mercurio para estudiar la atmósfera de ese planeta. El estadounidense le dice: anda, pues nosotros enviaremos un radar a la Luna para estudiar el interior del satélite. Y el español que está por allí dice: anda, anda, anda, nosotros enviaremos un cohete al Sol. En ese momento todos no saben qué decir y el ruso dice: pero el cohete acercarse al Sol se derretirá, ¿no? Y dice el español: no, no, hombre, no, no vamos a ser tan tontos de ir de día. Del EPE seguramente debían ser. Sí. Pues claro, como tenían tanto calor, en un día de calor bárbaro, el marido sale del baño y le dice a su mujer: gordita, hace mucho calor y tengo que arreglar el jardín. ¿Qué crees que dirán los vecinos si salgo desnudo? Dice: pues nada, que probablemente me casé contigo por dinero. Camarero, ¿me da un café con leche corto? Y el camarero responde: lo siento, se me ha roto la máquina, cambio. ¿Quién sabe cuál es el colmo de un ciego? ¿Cuál? Que le dé miedo a la oscuridad. Bueno, pues este es un matrimonio que, haciendo el amor en su habitación, la mujer siente un buen orgasmo y el hijo, que se despierta, entra al dormitorio y pues los pilla infraganti y le dice al padre: papá, papá, ¿qué le estás haciendo a mamá? Y dice el padre: hijo, mamá es que está malita y le estoy colocando una inyección. Y el hijo, todo sorprendido, dice: pues tiene que estar muy malita la mamá, porque esta mañana el del butano le puso otra. ¡Zas! Esto eran dos ovejitas que estaban jugando a la pelotita. Y eso que en un momento se les va la pelota lejos y una ovejita le dice a la otra: ¡ve! Y la otra dice: ¡ve tú! Un tío que va al INEM, como muchos de nosotros, y le toca la espalda a uno, dice: disculpe, ¿esto es la cola? En esas que el tío de delante le dice: ¿no ves que es el hombro? Joder. Subimos el nivel, ¿eh? Un chico que entra en la tienda y pregunta: ¿me das una de pipas? Y la mujer dice: ¿una bolsa de qué? Se abre el telón y aparecen 5 niñas bailando alrededor de 4 sillas. Se cierra el telón. Se vuelve a abrir el telón y aparecen 4 de las niñas sentadas y otra muerta. ¿Cómo se llama la canción? No lo sé. Ante muerta que sin silla. Claro. En fin, llegamos al momento de una pausa. La primera del programa de hoy, pero antes, una noticia. Que dice así: 2 pilotos ebrios iban a despegar un avión con 101 pasajeros en Costa Rica. Bueno, al menos era ebrios, no fumados o chutados. Bueno. No sé yo. 2 pilotos de la empresa Aeroméxico pretendieron volar ebrios en un avión con 101 pasajeros desde Costa Rica a México, pero el resto de la tripulación se lo impidió, informó al subdirector de aviación civil el lunes a la AFP. La situación se dio el sábado. Uno de ellos, al copiloto, se le hizo la alcoholemia y dio positiva a la prueba, mientras que el capitán se opuso a que se la practicaran. Tela. ¿Por qué será que se lo puso? Sí. Si no quieres que te acusen, colabora, colabora. Aunque sea mareado, pero colabora. Eso, dos agentes para mí solo no, si con uno tengo de sobras. Bueno. En fin, hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, así, así, así, todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan. Bomba. Todos los hombres lo bailan. En fin, hemos escuchado una bomba de un grupo que se llama Bomba y que ha caído una bomba. O sea, no te quejes, no te quejes que no te hemos puesto. Sí, me quejo. No hemos oído aquí en África en ningún sitio, a callar, a callar. Hombre, ¿qué es esto? ¿Qué se está quejando aquí? No lo hemos oído. Eso no, Andrea. Bueno, me voy a otro micrófono por allí, si encuentro alguno abierto. No, sí, sí, sí, gritas bastante, se te oye, se te oye. ¡No es verdad! No, iba a decir que ya bastante mala que es la canción, encima a cámara lenta. Bomba. No, para que te quede clara la letra. Es más parecida al original. Para la gente que no lo sepa, tienen que buscar Azul Azul, la bomba, y encontrarán eso. ¿Es Azul Azul o dos veces azul? ¿O azul repetido? Azul, azul. Vale. Queda claro que es azul, ¿no? Azul, azul. Vale, azul, azul. Vale. Azul, azul. Pero, ¿cielo o marino? Ahí, ahí. Ahora te hemos pillado. Ah. ¿Qué tipo de azul? ¿Azul cielo o azul marino? Marino. ¿Marino? Ah, vale. Marino. Por favor, si están al lado del Caribe, tiene que ser marino. En fin, noticia. Un político ruso propone al Japón desplazar su población hacia Siberia. Claro que sí, o sea, ya han tenido suficiente que encima los quieren congelar. Claro, bueno, ¿qué más? Pero es que hay espacio para todos aquí. Mira que tela, con la situación, que encima hoy estaba nevando, pobres. Sí, sí. La paje con los japoneses, si no importa ya. Pobrecitos, pobrecitos. A ver qué cuenta el ruso este simpático. En fin, un vicepresidente de la Duma, Cámara Baja Rusa, el jefe del Partido Liberal Demócrata, Vladimir Zhirinovsky, sugirió el domingo proponer a Japón que desplace a su población hacia los amplios espacios desocupados de Rusia, frente a los riesgos sismológicos que corre. En fin, el jefe, conocido por sus declaraciones insólitas o estrepitosas, estimó que el violento sismo y el tsunami que afectaron el viernes Japón mostraban que los habitantes de ese país debían abandonar el territorio que ocupaban si querían sobrevivir. Bueno, a ver, la intención es buena. Sí, la intención sí, pero pobre gente, ¿no tienen bastante con que encima tienen que pelarse las patitas ahora con el frío? Sí, sí, no, no, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, opiniones pues, para todo el mundo. Pues sí. Les contamos unos cuantos chistes a ver si se ríen un poco. Vamos allá. Pues nada, esto es un tío que llega y dice la mujer: cariño, ¿qué? ¿Cómo te ha ido la partida de golf? Dice: muy bien, he estado practicando un montón. Dice: ¿ah, sí? ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido? Dice: pues he ganado. Dice: ¿cómo que has ganado? ¿Cómo lo has hecho? Dice: he sido el que más golpes le ha dado a la pelotita. Madre mía. Bueno, no te preocupes, Nuria, pero tú no sufras más por mí, que en cuanto me crezcan los dedos no los meto más en la licuadora. Vale. Dios. Estaba Jaimito en su casa y le pregunta a la madre: mamá, mamá, ¿qué es eso que tienes en la barriga? Hijo, es un bebé que me ha regalado tu padre. El niño, asustado, va corriendo al padre y le dice: papá, papá, no le regales más niños a mamá, que se los come. Dios, qué dolor. No, qué hambre. Es un juez que le dice al ladrón: tú robaste la joya, tengo a 5 personas que te vieron. Y el ladrón dice: sí, pero yo puedo traer a más de 100 que no me vieron. Oye, ¿tú has tenido alguna vez la idea de cómo vas a morir? Dice: yo no, pero mi abuelo sí. Dice: ah, sí, tu abuelo, ¿y cómo lo sabe? Dice: mira, mi abuelo sabía el día y el sitio exacto donde se iba a morir. Dice: pero ¿cómo lo sabe? ¿Por un medium, por tarot, por la ouija? Dice: no, no, no, se lo dijo un juez. Oh. Al loro. Una mica forte. Dash. Al loro. Bueno, bueno, bueno, tenemos uno de los colmos. ¿Alguien sabe cuál es el colmo de un vago? ¿De un vago? ¿Cuál? De un vago, de un vago. ¿Cuál? Levantarse más temprano para estar más tiempo sin hacer nada. Bien. ¿Y vosotros sabéis qué hace un borracho en un ordenador? No. No. Buscar el CD-ROM. Ron, sí, claro. Claro, claro. Auxilio, socorro, amor mío, llama a los bomberos, que se quema nuestra casa. Shh, silencio, mi amor, no haga ruido, que vas a despertar a tu madre. Dios. Camarero, camarero, me he encontrado una tirita en el café con leche. Dice: claro, es que la leche se ha cortado. Otro de vagos. Era un hombre tan vago que cuando se murió, sus amigos le pusieron en la inscripción en la tumba: aquí continúa descansando. Claro. Se abre el telón y se ve a una chica joven sentada en el váter y haciendo fuerza, una fuerza descomunal para evacuar. ¿Cómo se llama la película? A saber. A Pretty Woman. Madre mía, madre mía. Mamá, mamá, están golpeando la puerta. Tú déjala que se defienda sola. Nada, esto es un tío pasota que dice que está subido en su coche y dice: arranca, te he dicho. Pero que no me va a decir es que arranques. Pero que quieres arrancar. Si no arrancas no te pongo gasolina, ¿eh? Yo ahora vengo con un clásico. Un doctor al paciente: señor, creo que sufre de gallismo. Es decir, usted cree que es un gallo. ¿Y qué crees que haga? ¿Qué crees que haga? Esto es Julio César, que le dice a sus legionarios: tengo dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál quieres primero? ¡La buena, la buena! Vale, vale, pues la buena noticia es que nos vamos a cambiar los calzoncillos. Los legionarios se pusieron todos contentos porque llevaban ya casi 2 años de campaña en la Galia sin haberse cambiado un solo día. ¡Bien, bien! ¡Viva Julio César! Pero, ¿y cuál es la mala noticia?, preguntaban los legionarios. Pues que tú te cambiarás los calzoncillos con ese, tú con aquel, tú con el de más allá. ¡Qué asco! En fin, como el juez prometió ser tolerante esta Navidad, le pregunta a un acusado: hombre, ¿de qué se le acusa? Dice: pues nada, de haber hecho mis compras navideñas con anticipación. Dice: bueno, a ver, pero esto no es un delito, ¿con cuánta anticipación las compró usted? Dice: pues nada, antes de que abrieran la tienda. Doctor, doctor, necesito un lavado de estómago. Dice: ¿y usted cómo lo sabe? ¿Cómo es que viene ya con el diagnóstico hecho? Dice: es que me paso la mano y me salen bolitas. Oh. Seguro que el dedo en el ombligo no le cabe. ¡Ah, Andrea! Voy con uno muy malo. Bueno, más. Sí. Le dice un niño a su madre: mamá, mamá, qué rica está la paella. Y su madre le contesta: no te preocupes, puedes repetir: mamá, mamá, qué rica está la paella. ¿Cuál es el colmo de Batman? ¿De Batman? A saber, ¿sí? Que le Robin. Esto que entran tarde dos estudiantes a clase y la profesora le dice a uno de ellos: alumno, ¿por qué llegas tarde? Dice: nada, es que estaba soñando que viajaba por todas partes, conocía tantos países, me despertaba un poco tarde, claro. Y dice: ¿y usted, alumno, por qué? Dirigiéndose al otro: pues nada, yo fui al aeropuerto a recibirlo. Disculpe, ¿me da una barra de pan? Dice: lo siento, tiene que ser rallado. ¿Me da una barra de pan? ¿Me da una barra de pan? ¿Me da una barra de pan? Dios. Algunos sí. Se van a merecer un ratillo, ¿eh? Por ahí. A ver este. Papá, papá, soy gay. Y el padre contesta: no, hijo, no. Yo soy el gay, tu madre es la gayna y tú eres el príncipe. Hola, buenas noches. Venía a pedir la mano de su hija. ¿Cuál? ¿La mayor o la menor? Ah, ¿no tiene las dos manos iguales? Una pareja tenía dos niños pequeños de 8 y 10 años de edad, quienes eran extremadamente traviesos. Siempre se metían en problemas y sus padres sabían que si alguna travesura ocurría en el pueblo, sus hijos estaban seguramente involucrados. La madre de los niños escuchó que el sacerdote del pueblo había tenido mucho éxito disciplinando a los niños, así que le pidió que hablara con sus hijos. El sacerdote aceptó, pero pidió verlos de forma separada, así que la madre envió primero al niño más pequeño. El sacerdote era un hombre enorme, con una voz muy profunda. Sentó al niño frente a él y le preguntó gravemente: ¿dónde está Dios? Y el niño se queda boquiabierto, sin responder. Se queda sentado ahí con los ojos abiertos. Así que el sacerdote le repite la pregunta: ¿dónde está Dios? De nuevo el niño se queda sin contestar. Entonces el sacerdote sube el tono de voz aún más, agita su dedo frente a la cara del niño y le dice: ¿dónde está Dios? El niño salió gritando del cuarto, corriendo hasta su casa y se escondió en el armario, azotando la puerta. Cuando el hermano lo encontró en el armario, le pregunta: ¿qué pasa? Y el hermano pequeño, sin aliento, le contestó: ahora sí que tenemos problemas muy graves, hermano. Han secuestrado a Dios y creen que lo tenemos nosotros. Estos son dos amigos que están charlando en un bar y uno de ellos, que está ya bastante pedo, llega un momento de esos filosóficos y dice: el amor es cuestión de química. Y el otro contesta: ah, pues ahora entiendo por qué mi mujer me trata como un barril de residuo químico. María le pregunta a su esposo: Pepe, 20 años casados y nunca me has comprado nada. Pero María, ¿tú no me has dicho que vendías algo? Claro, si no pregunta. Claro, claro. ¿Sabéis qué guarda Darth Vader en su nevera? El lado oscuro. En fin, llegamos a la segunda pausa con una noticia que dice así: no puedo ir a trabajar, un cocodrilo me ha mordido el brazo. ¡Qué excusas! Vaya, sí, qué claro. Excusas. Yo la pondría. Sí, sí, pero no creo que te sirva, ¿eh? Por poner excusa. Scott Brand, profesor de educación física, estaba en Zimbabue de vacaciones y tras tomar unas cervezas con sus amigos decidieron practicar lucha libre con cocodrilos. El resultado fue una mordedura en su brazo izquierdo que le impidió incorporarse al trabajo tras volver a su casa del Reino Unido. ¿Qué cara le quedaría a su jefe cuando le contestó al teléfono y Scott le dijo: no puedo trabajar, me ha mordido un cocodrilo? En fin, según contó el propio Scott, el incidente sucedió mientras se encontraba de vacaciones durante el mes de enero en Zimbabue, su lugar de origen. Una tarde, Scott y sus amigos estuvieron bebiendo cervezas y quizás fue alguna caña de más lo que hizo que pasara por sus cabezas el ir a practicar cocodrilo wrestling, lo que viene a ser una especie de lucha libre entre el hombre y el animal. En fin, así que se metieron en el lago los amigos, en el lago Cariba, montados en un barco, y desde allí saltaban para practicar esta curiosa actividad. Están zumbados. Sí, sí, sí. Bueno, como mismo es una cosa, es real. Sí, sí, sí, sí. Que me digan qué cervezas son para no tomarlas. En fin, tanto en la escuela como en el equipo de rugby, todos se sorprendieron mucho con la noticia. Nadie podía creer que le hubiera mordido un cocodrilo. Gracias a esta noticia, Scott se ha ganado el apodo de Cebo de Cocodrilo o Mick Dundee en su entorno más cercano. Yo no es que no me pueda creer que lo han mordido, sino que ¿cómo puedo tener un profesor tan gilipollas que se pelea con cocodrilos? A mí me gustaría más creer eso. ¿Cómo se hace la pelea esa lucha libre con cocodrilos? Sí, es que está un poco... Bueno, pero gana el cocodrilo, ¿no? Parece ser. Parece por mordisco. Hombre, le pega un poco a un cocodrilo, seguro que gana. En fin, hacemos la pausa. Volvemos enseguida. Pues hemos escuchado a las Spider-Woman, no confundir con Spice Girls, aunque eso sí, versionando su tema Wannabe. Fin, vamos a por una noticia. ¿Te has dado cuenta que no ha habido ni un tipo de comentario sobre la canción? No es necesario, no es necesario. Porque os ha gustado, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, estamos aquí haciendo una fiesta. A mí me ha recordado mis tiempos infantiles, ¿qué pasa? No vamos a decir lo que se ha dicho en micrófono cerrado, porque hace 15 años no pensábamos lo que pensamos ahora, ¿eh? En fin, podría perder su empleo tras burlarse de la muerte de una de sus alumnas en Facebook. Hostia, es muy fuerte eso. Fuerte no, es gravísimo. Christine Rubino, una profesora de matemáticas de un colegio de Nueva York, podría perder su empleo después de que hiciera varios comentarios en Facebook riéndose de la muerte de una de sus alumnas. La fallecida de 12 años se había ahogado el día anterior durante una excursión en la playa con el colegio. Después de ayer, creo que la playa es muy buen lugar para llevar de excursión a los alumnos, dijo ella, la profesora. En fin... ¿Qué daño hace el Facebook? Sí, no, hay gente que no sabe utilizarlo. No. Es un poco grave. Se va a merecer que la echen de patitas a la calle. Solo por el comentario. O sea. Y cerrar en la cuenta. Pondrán al del cocodrilo. Sí. De sustituto. Bueno, menos ese gilipollas, pero bueno. Manco, pero... Mientras hagan los comentarios estos, sabemos que protegerá a sus alumnos si se tiran al agua. Al menos, sí, como si fuera un cocodrilo. Sí. ¡Sálvate, niños! ¡Sálvate! Pues nada, seguimos. Una mujer va al médico. Doctor, doctor, me duele aquí. Me duele muchísimo. Y el médico la inspecciona y dice: uy, esto es apendicitis, segurísimo. Hay que operar ya. Dice: pero doctor, quiero una segunda opinión. Bueno, pues mi segunda opinión es que está buenísima. No. No iba por ahí. Con clon, con clon, con clon, con clon, mamá, ¿por qué papá mató al pregonero? Doctor, doctor, me he roto el brazo en varios sitios. Pues yo que usted no volvería a esos sitios. Claro. Esto es un hombre que va al médico y le dice: doctor, doctor, tengo tres huevos. El médico le dice: ¿cómo que tiene tres huevos? Eso no puede ser. Bájese los calzoncillos. El médico empieza a tocar y a buscar el tercer huevo. Oiga, pues yo solo toco dos huevos. Entonces el hombre le contesta: ya, sé que tengo dos, pero es que estaba aburrido en casa y tenía ganas de que alguien me tocase los huevos. ¡Qué burdo, por Dios! Pero mira cómo se lo ha creído el doctor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí palpando. Doctor, doctor, me ha mordido un perro en el dedo. Dice: ¿ya lo ha desinfectado? Dice: no, porque ha salido corriendo. ¿Cuál es el colmo de un desdentado? ¿Qué? Estar armado hasta los dientes. Estos son dos locos que, escapando del manicomio, corriendo, van por la vía del tren. Y cuando llevan ya mucho tiempo corriendo, salta uno y dice: ¡ostras tú, qué escalera tan larga! A lo que el otro responde: sí, sí, a mí lo que me mata es el pasamanos de tan bajo. Esto es una prostituta que está en la calle fumando. Eso que llega un policía y la multa. Y ella le pregunta: oiga, tengo una duda. ¿La multa ha sido por prostituirme en la calle o por fumar en mi trabajo? Buena, buena. Estos son dos amigos que dice: Juan, tengo muy claro que cuando llegue a casa voy a hablar con mi mujer, pero se lo voy a decir todo muy en claro. Y dice Pedro: ah, sí, ¿y qué le vas a decir? Dice: que las faenas las tenemos que compartir. Dice: hostia, Juan, ¿ahora te vas a poner a hacer las faenas de casa? Dice: no, no, no, le voy a decir que ella haga faenas de casa. Esto me ha recordado a un caso mío cercano. Bueno, sí, diría algo así como el típico hombre calzonazos que dice que ya no se va a dejar más manipular por su mujer. Y dice: no, no, yo más no me dejo manipular. Así que le dice: cuando llegue a casa, no te preocupes, que la pongo en candela. ¿Sí? Sí. Y a ver, así al día siguiente que se reúnen los amigos. Dice: ¿qué le has dicho? Y dice: yo se lo he dicho todo muy bien, ¿eh? Bueno, subí un poco el tono porque al final me estaba poniendo nerviosa, pero me dijo: vas a hacer la cena. Y dije: cuando acabe de planchar. A mí no me manda. A mí no me manda. En la sala de espera de unos laboratorios. Ay, oye, ¿por qué lloras? Es que vengo de a hacerme un análisis de sangre, dice. ¿Y te da miedo? Sí, porque mi hermano me dijo que te pinchan la punta de un dedo con una aguja. Al oír esto, el otro de la cola se pone a llorar también y el primero le dice: ah, también vienes a un análisis de sangre, ¿verdad? Dice: no, no, contesta entre lágrimas, dice: vengo a un análisis de orina. Una vieja y un joven en una parada de autobús. El joven saca un cigarro, lo enciende y empieza a fumar. Y la vieja le dice: oiga, tenga más vergüenza y apague el cigarro, que me molesta. El joven le dice: señora, si le molesta el tabaco, váyase a un bar. Está bien. Vas. Muy bueno, muy bueno. Pues nada, este es un tío que entra en un restaurante, seguramente. ¿En ese? Sí, en ese. Y nada, le pide el menú. En esas que le trae la carta y pone: menú 30 euros. Pero es un menú de esos, un bar de carretera, de esos baratos. Dice: oiga, camarero, ¿no cree que es un poco caro 30 euros? ¿No tiene un descuento para compañeros? Dice: ¿es usted camarero? Dice: no, soy ladrón como ustedes. ¿Y alguien sabe qué le dice un gallo pervertido a otro gallo? No. ¿Qué? Vamos al supermercado para ver las gallinas desnudas. Se levanta un hombre después de la operación y le dice al médico: doctor, entiendo que se vista de blanco, pero ¿por qué hay tanta luz? Dice: no soy doctor, hijo mío, soy San Pedro. Dios. Una gallina que llega al gallinero borracha y el gallo que allí esperaba al verla le dice gritando: ¿no te da vergüenza venir tan borracha? Y la gallina cacareando le contesta: cuidadito con estos tonos, que la de los huevos soy yo. Esto es una pareja de enamorados, pero muy enamorados, y eso que ella le dice, él le dice a ella: corazón, ¿tú crees en el amor eterno? Y ella le responde, pues sí, y a mí me ha pasado como 13 o 14 veces. Eterno, eterno, eterno. Claro. ¿Alguien sabe de qué color lleva las bragas la novia de un sordomudo? Uy, a saber. ¿De qué? Transparente. Si alguien sabe por qué... ¿No? ¿Por qué? Para que le lea los labios. ¡Wow! ¿Sabéis que es una piña en una fiesta de melocotones? Una piña colada. ¿Sabéis por qué los de correos no hacen sellos con las fotos de políticos? ¿Por qué? Porque la gente no sabría en qué lado del sello se debe escupir. El director de la oficina, que se encuentra a su secretaria haciendo el acto sexual con otro compañero, y todo furioso le dice, ¿por eso te pago? Dice, no, señora, por esto lo hago gratis. En una cárcel va el gobernador a visitarla, reúne a algunos presos y pregunta, bueno, presos de aquí, ¿quién tiene alguna queja? Las atenderé, de verdad. Y todos se quedan callados, nadie dice nada, todos se miran así, pero hay un preso que comienza a levantar la mano y dice, aquí, aquí, aquí, yo, y dice, su turno, dice, yo tengo una queja, mira, ¿y cuál es su queja? Mi queja es que esta cárcel es poco segura. No me diga, pero si estáis todos aquí, ¿por qué es poco segura? Porque no tiene salidas de emergencia. Claro. Papá, papá, todos los cuentos empiezan con érase una vez. No, hijo, no. Algunos empiezan con si mi partido gana las elecciones. Dos amigos que se encuentran y le dicen uno al otro, oye, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de San Francisco? Y dice, pues todos no. Bien, claro. Esta es una... Dos amigos que están hablando también y dice, mi mujer siempre me pide dinero. Antes de ayer me pide 300 euros. Ayer... 600, hoy 1000. Dice el otro amigo, dice, ¿y qué hace con tanto dinero? Dice, no lo sé, no se lo doy nunca. Bien. ¿Alguien sabe de dónde viene la lana virgen? ¿De dónde? De las ovejas feas. Dos amigos hablando sobre la vida, le dice uno a otro, la vida es una mierda. Y el otro le contesta, pues sí que tienes tu vida detrás de las orejas, ¿sí? ¿Qué le dijo la cebolla a la cocinera? ¿Qué? Eres tan hipócrita que después que me partes, lloras. Oye, ¿por qué cierras las ventanas cuando tu mujer está haciendo clases de canto? Coño, pues para que no piense que la estoy matando. Un anciano en un asilo intentando pelar una mandarina. En esto, una asistenta se le acerca y le dice, se la pelo, a lo que el abuelo responde, ¡a tomar por culo la mandarina! Claro. Encuentra un día Jaimito a su amigo Pedrito, muy triste, decaído y preocupado, y le dice, pero hombre, Pedrito, ¿qué te pasa? Pues es que no me puedo casar con mi amor de toda la vida. Dice, ¿pero por qué? Porque ella es virgen. Dice, ¿y eso? ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho mejor, ¿no? Dice, no, pero es que ella es virgen y yo soy ateo. Vale. ¡Zas! Se lo merece. Te lo has ganado. Oye, que había peores, ¿eh? Sí, pero hasta ahora no nos hemos acordado. Vale. Nos estábamos reservando, Andrea. Ya lo he visto, ya. ¿Sabes cuál es el colmo de un doctor? ¿Cuál? Que tenga dos hijas, que una se llame Dolores y la otra Remedios. Toma. Una pareja dulce que está paseando por el parque y pasan por encima de un puente y ella le pregunta dulcemente, dice, si me cayera, ¿te tirarías a rescatarme? En esas que el novio le dice, si respondo que sí, ¿te tiras? Tela. Le pregunta una tía a su sobrina, cariño, ¿cómo te va con tu madrastra? Me han contado que es muy mala, la verdad. Dice la niña, no, todo lo contrario, muy bien, tita. Fíjate que todos los días salimos de excursión juntas. Me llega al lago, subimos a una barca, jugamos. Y vamos, fíjate, hasta me hace hacer deporte. Ella me empuja y se va, y yo me vuelvo a la orilla nadando. Y te cuesta mucho llegar, no, tita, lo que más me cuesta es desatarme y salir de saco. El jefe entra en la oficina y ve bebiendo al nuevo funcionario. Señor Pérez, ¿no sabe que está prohibido beber mientras se trabaja? No, señor, no se preocupe, que no estoy trabajando. Ah, bien. En fin, llegamos al momento de la última pausa. Pero antes, una noticia. Dice así: unas 700 personas son llevadas a comisarías por orinar en la calle en el carnaval de Río de Janeiro. Bueno, ¿qué van a hacer, pobres, si no ponen lavabos? ¿Qué pasan? ¿Para que vayan a mear allí a la comisaría, no? Claro, van pasando. La ciudad lanzó durante el pasado carnaval una operación contra los que orinan en las calles durante este carnaval y que se ha convertido en un problema de higiene en los últimos años. Guardias municipales y agentes de la Secretaría de Orden Público ya llevaron a la comisaría 675 meones, de estos 18 mujeres y 6 extranjeros. Desde los primeros desfiles en febrero, informó la Secretaría en un comunicado: no vamos a dar tregua al pipí en la calle durante los desfiles. Es inaceptable la complacencia con aquellos que practican un acto tan irrespetuoso con la ciudad y con los ciudadanos. La pregunta es si pone los lavabos, porque si pone lavabos, vale, pero si no... Ahí, claro, está, ahí está. Esto sería lo suyo. Que, claro. Que o a la playa, lavamos. A la playa. A la playa, a la playa, total. Ahí de pie, sin quitarse nada. Bueno, sí, yo creo que en el carnaval no lleva mucho, ¿eh? También, también, sí. Sí, sí, sí. Sí. En fin, hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. Yo creo que hemos escuchado un tema... ¡Temazo! Realizado con un órgano Casio PT1 de los años 80. La formación se llama Trío y la canción... ¡Da, da, da! Sí, sí, sí. Da, da, da, da. Sí, sí, sí. Da, da, da. Que sí, que sí, que da, sí. Da, da. Bueno, va, da, da. Vamos a la última noticia y la última ronda de chistes. Y dice así: comerá solo comida basura durante los 30 días previos a su próxima maratón. Ajá. ¿Sí? Dan más energía. Y bueno, nosotros nos quejamos de los cruzaditos. Joe D'Amico ha decidido prepararse para su próxima maratón con una dieta inusual. El hombre de 36 años solo comerá comida procedente del McDonald's durante los 30 días previos a la maratón de Los Ángeles. Amo correr y amo McDonald's, así que será una gran oportunidad de combinar ambas cosas. D'Amico, que vive en los suburbios de Chicago, ha completado 14 maratones y el próximo 20 de marzo participará en la cita de Los Ángeles, la primera competición a la que llegará con su estómago lleno de hamburguesas. Mi mujer me dijo que estaba loco, contó el hombre en los medios estadounidenses, que han bautizado como el Mac Corredor. D'Amico ya cuenta sus planes en un blog que ha creado a propósito de su nueva experiencia alimentaria, su preparación y del día a día hasta la competición. A mí me dan lo que quieran, pero yo creo que si llega a cumplirlo, no llega vivo por la dieta que lleva el McDonald's. Bueno, tú fíjate que dicen sí, comida rápida en el McDonald's, pero hay que reconocer que en el McDonald's ahora tiene el pescadito. Es que por eso, comida rápida. Sí, claro, va corriendo, va es correr, verdad. Va a correr más. Ahí, ahí, ahí. Por eso. También, también. Le has pillado, tú lo has pillado. Nosotros no, nosotros aquí dándole bueno, a... Bueno, explicarle al señor que no es verdad. Sí, sí, sí, a ver, quiere ser guapo. Que comida rápida no quiere decir que correrás más. Exacto, ¿no? Exacto. O sí, o, a ver, si se come 30 hamburguesas, seguro que el tío corre tan rápido... Para encontrar un baño. Ahí está. Tiene una diarrea y a punto que no veas. Que no veas. Un las diarrea. ¡Qué dolor! Pues como sea en Río de Janeiro... Se va a reír. Vale. Pachirona, directamente. Se va a reír, se va a reír. ¿Vamos por la última tanda? Vamos. Pues nada, esto es una pareja que la mujer, después de muchos años de casados, echa a faltar el tiempo de noviazgo, los mimitos. Dice, oye, Pepe, ¿tú no te has dado cuenta que Manuel, el vecino de arriba, cuando se va, le da un besito a su esposa cuando se va a trabajar? Dice, ah, ¿no te importa que le dé un beso a la vecina de arriba? Eso se merece un látigo, ¿eh? Tiene cara de látigo, yo. Tiene cara de látigo. Tiene cara de látigo. Sí, señor. ¿Qué chaño? Una mujer va al médico y dice a la enfermera, buenas tardes, ¿me puede atender el doctor? No, el doctor atiende a 3 o 5. Entonces, si vengo con 2 más, ¿me atenderá? Sin cortado va a ser pollo con los búhos. ¡Qué chaño! No valen. Se abre el telón y aparece las GAE, se cierra el teatro. Eso se merece un aplauso. Eso es bueno, ¿eh? En fin, va Jaimito y le dice a su padre, papá, papá, me quiero casar con la abuela. Y el padre le dice, ¿cómo te vas a casar con mi madre? Y Jaimito le dice, a ver, tú te casaste con la mía y no te dije nada, ¿eh? Bien. Buen argumento. Nada, esto es un hombre que va a un restaurante y él y pregunta, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre el plato especial blanco y el plato especial azul? Dice, pues muy sencillo, están haciendo boicot aquí, muy sencillo, que el plato blanco lo lavamos y el azul no. Vaya tela. Gracias, gracias, ahí, ahí. Qué risa más macabra. Yo no creo que se ría por el chiste, ¿eh? Esta vez no boicote. Un oficial de policía, tras una persecución por exceso de velocidad, alcanza al conductor y le dice, mira, esta es la mayor diversión que he tenido en todo el día, así que si me da una buena excusa, no lo multo. A lo que el hombre le contesta, pues bueno, la buena excusa es que hace 2 meses mi esposa me dejó por un oficial de policía y cuando vi que usted se acercaba yo creí que me la quería devolver. Le preguntan a Jaimito, Jaimito, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Cocaína. Pero, ¿qué dices, cocaína? Pero si los Reyes Magos no traen eso. Dice, ah, pero los camellos sí. Este doctor es un genio. Me prometió que en una semana estaría caminando después de la operación. Y lo logró. Sí, ya lo creo. Fíjate que tuve que vender el coche para pagarle. Oh. Este era un tío tan gordo, tan gordo, tan gordo, que tenía el Servicio Nacional de Meteorología le ponía nombre de huracán a sus pedos. ¿Sabéis ¿qué es lo que llevan los hombres dentro de los pantalones que contra más inflada más vuelve locas a las mujeres? ¿Qué? Una cartera bien llena de billetes. Sí. Y lo reconoce. Van dos hombres por la calle y les pasa una mujer guapísima por delante y uno le dice al otro: oye, Juan, que se te cae la baba. Y otro responde: no importa, tengo más. Mi amor, hoy es nuestro aniversario de boda. ¿Por qué no matamos un pollo? Dice: ¿y qué culpa tiene el pollo? Mejor matamos a tu hermano, que fue quien nos presentó. Esto era una pareja tan gorda, que se tuvieron que casar en iglesias diferentes. ¡Uy! ¡Dios! Uno sería el del pedo, ¿no? Sí, sí. Madre mía, hoy que no habéis soltado ninguno feminista, yo aquí tenía uno en la recámara por si acaso. Venga. No, me lo estoy reservando, por si aún os queda por soltar alguno. Ay. Voy con este. Dice: esto es Caperucita Roja, que va caminando y cantando por el bosque. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Soy Caperucita Roja. Cuando de pronto ve al lobo y le dice: señor lobo, le estoy viendo detrás de un árbol. En esto es que el lobo sale corriendo. Y Caperucita continúa su camino cantando su canción. La, la, la, la, la. Después de unos pasos vuelve a ver al lobo y le dice: señor lobo, le estoy viendo de nuevo detrás de esos matorrales. El lobo sale corriendo y Caperucita sigue su camino cantando la misma canción. Pero no pasan ni dos minutos cuando vuelve a ver el lobo y le dice: señor lobo, le estoy viendo otra vez, ahora está detrás de esa roca. Entonces salta el lobo muy enfadado y le dice: ¿será posible? Es que no voy a poder cagar tranquilo en este dichoso cuento. Esto es un vasco que le dice a otro: oye, Pachi, me han dicho que tu hija anda por ahí con gorronea. ¿Lo sabías? Dice: no, pero a mí mientras sea vasco no me importa. Mamá, mamá, ¿los muertos se convierten en polvo? Sí, hijo. Ah, pues entonces debajo de la cama hay muchos. Esto es un tío que dice: ¿sabes cuál es el insecto que siempre gana en todas las competiciones? Y el otro le contesta, dice: pues ni idea. Dice: pues el piojo, que siempre va en cabeza. Esto es un borracho que está llegando a su casa y haciendo mucho ruido, un vecino abre la puerta y le dice: que vas a despertar a todo el mundo, vas a despertar hasta tu mujer. Y en esto es que el borracho dice: no se preocupe, mi mujer seguro que me está esperando para jugar al exorcista. ¿Sí? ¿Y qué es eso del exorcista? Ella me sermonea y yo vomito. ¿Qué hace un pato con una pata? Cojea. Normal. Ahí me han roto. En fin, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Nos vamos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, David. Adiós, Jordi. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias, David. Y hasta la próxima ocasión. Adiós. Adiós. For us, trust me, my baby, you drive me so crazy, and I'm very happy to be with you. I'm on the ground, I see only your eyes. DJ is playing the music for us. Trust me, my baby, you drive me so crazy, and I'm very happy to be with you. La radio se limita a